Porque nuestra intención es conocer y proteger todos los derechos. Este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí comienza La Gente y su Defensor, el programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Les estamos dando la bienvenida a una emisión más del programa del Defensor del Pueblo de la Nación, exactamente la número 594 de un ciclo que ya lleva más de 10 años en el aire. Y en este comienzo, como tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos transmiten semana a semana, porque han celebrado un nuevo aniversario y queremos hacerles presente nuestra felicitación y el reconocimiento implícito a lo que significa sostener un medio de comunicación radiofónico en el interior del país, a pesar de todas las dificultades que pueda haber. Vaya este saludo en particular para Crisol FM de El Colorado, en la provincia de Formosa, y también para la 105.1 FM de Neuquén, en la ciudad capital de la provincia del mismo nombre. Y hablando del interior, un hombre que con frecuencia se acerca y está allí y lleva su mensaje y, por lo tanto, recoge también aquellas cosas que preocupan en el interior del país, es el adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Juan Mínguez, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor Mínguez? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, Omar? Muy bien. Sabemos que está regresado hace pocos días atrás de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, ¿sí? Exactamente, estuvimos en Río Cuarto acompañándolo al defensor del pueblo de Río Cuarto, el doctor Muñaini, que en ocasión de una jornada donde se debatía la legitimación del defensor, esto es en términos más simples, la posibilidad de actuar en juicio, de representar en juicio a los consumidores, a los usuarios, a los ciudadanos, desde la perspectiva de los derechos subjetivos con incidencia colectiva o desde los derechos colectivos, que tienen una diferencia técnica, pero en definitiva es la representación colectiva del ciudadano, del usuario, del consumidor. ¿Y por qué el tema de la jornada era este? Como hecho anecdótico previo, le cuento que la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto cumplía 15 años. Entonces, con muy buen tino, el defensor Muñaini, que es una persona muy con mucha preocupación y mucha ocupación en el tema de la Defensoría, que tuvo la gran deferencia de invitarnos a esa jornada, esto es un hecho que yo quería resaltar, un hecho institucional de la ciudad de Río Cuarto a través de su defensor, que merece nuestra mejor ponderación. En esa ocasión se hicieron unas jornadas que se van a repetir la semana que viene. Esta jornada se trataba, como le decía, de la posibilidad del defensor de representar a los usuarios y consumidores en juicio, en la defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Usted sabe que la Constitución Nacional establece en el artículo 86 la institución, a partir de 1994, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y específicamente le otorga la legitimación procesal. Lo mismo ocurre con el artículo 43 de la Constitución Nacional, que se refiere a que tanto las ONG, el propio usuario en forma individual, o la Defensoría del Pueblo de la Nación puede representarlos en los reclamos administrativos y en el reclamo judicial, cuando se tratan, insisto, de derechos colectivos o derechos subjetivos con incidencia colectiva. Uh-huh. ¿Cuál es esta diferencia? Vamos a conversar con el ciudadano cuál es esta diferencia, porque es posible hacerlo, es fácil de entender. Los derechos colectivos son aquellos derechos que, cuando se lesionan, afectan a un colectivo, a un sector importante de la comunidad. Por eso se dicen colectivos. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente. Por ejemplo, los derechos humanos. Si la tala de un bosque afecta a un universo de ciudadanos, a una cantidad importante de ciudadanos, por eso se llaman derecho colectivo. Y los derechos subjetivos de incidencia colectiva son los típicos derechos de usuarios del consumidor. Por ejemplo, en ocasión de ese aumento que hubo a través en la factura de gas, te recordará, sí, Por un decreto nacional a fines de 2008 se estableció un aumento invocando un eufemismo, se decía, por el cargo tarifario. El cargo tarifario en realidad es un impuesto. Los impuestos solamente pueden fijarlo, me refiero a los impuestos nacionales, el Congreso de la Nación. No puede el Poder Ejecutivo disponer de un impuesto. ¿Y por qué decimos que el cargo tarifario era un impuesto? Me refiero al tema gas, porque establecía un incremento sustantivo de con una media entre el 200 y el 400% de la factura para aplicarlo a un fondo fiduciario para comprar gas del exterior en la hipótesis que hiciera falta. Eso es un impuesto. Fíjese que la característica de una tarifa está previsto en la ley que establece el marco regulatorio del gas. Y sobre todo, yéndonos más allá del tema específico del gas, la característica de la tarifa es que uno paga un precio por un servicio. Usted tiene la devolución de un servicio. En este caso, al no tratarse un servicio, esto es un impuesto. Uh-huh. A raíz de eso, nos presentamos en la justicia en virtud de la legitimación procesal o el derecho que tiene la Defensoría de representar a los usuarios y a los consumidores también en un juicio, es decir, en sede judicial, y logramos la medida de no innovar que impide que se cobre, digamos, que en definitiva le otorga derecho al usuario y al consumidor a presentarse y decir yo no pago el cargo tarifario, que es lo que está ocurriendo, y que ya en la misma factura de gas aparece una nota que dice que usted paga, para dar un ejemplo, 100 pesos por gas y 200 pesos por el cargo tarifario, pero se lo exceptúa en función de esa medida de no innovar, que es una decisión que tomó el juez, donde dispone que no se cobre la medida, el cargo tarifario que aumenta tan irracionalmente el valor de la factura sin tener ninguna contraprestación. Bueno, de eso se trataron las jornadas en Río Cuarto. Hablamos de que hay provincias o municipios donde el defensor del pueblo le tiene vedado la participación, la representación judicial de los usuarios y consumidores, y asumimos una actitud crítica frente a esta situación, sosteniendo que era impensable que un defensor del pueblo municipal, provincial, no tenga la atribución judicial de participar en juicio en resguardo de los derechos de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos dentro del ámbito de competencia territorial, es decir, dentro del ámbito de ese municipio o de esa provincia. Por ejemplo, el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba no tiene la legitimación para actuar en juicio en defensa de los usuarios, los consumidores, de los ciudadanos. Nosotros creíamos que hicimos un análisis crítico de esa norma, diciendo que era una contradicción que el mismo defensor del pueblo no tenga posibilidad de defenderlo a los usuarios y consumidores en juicio, atribución que sí tienen por la ley de la defensa del consumidor, las ONG, y que es impensable también que los usuarios en forma individual se presenten a formular un reclamo en sede judicial. Imagínese usted, donde el incremento de la factura es el 100% y consume 50 pesos, la factura es de 100 pesos, no puede obligar a un universo de 4 millones de personas en todo el país a ir cada uno a presentar un juicio, sin perjuicio que esto también generaría en el ámbito del Poder Judicial un cúmulo de tareas que se repetirían en la hipótesis esta que lo presentaran 4 millones de usuarios del servicio de gas que existen en todo el país. Entonces, desde esa perspectiva crítica, llamamos a las autoridades, con toda humildad, a las autoridades competentes, sean Consejo Deliberante o legislaturas provinciales, para que específicamente modifiquen las leyes provinciales o las ordenanzas municipales y le otorguen a los defensores del pueblo, tanto en los municipios como en las provincias, la legitimación procesal, reitero que es el derecho a participar, a demandar judicialmente en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Muy bien, muy claro y muy justo. Doctor Mínguez, muchísimas gracias por este contacto, por este aporte.